es esta canción. El destino ha querido jugarme una mala pasada, sabiendo que tengo en la vida las horas contadas. En este momento que mi corazón va a aflojar, me vengo enamorando.